a grabar. Sí, porque, hijo, iba a empezar el programa y no, no iba a grabar. Me matan, muchachos, me matan. Ya estoy grabando el programa, entonces, sí, el programa se está grabando. Entonces ya estamos listos para comenzar. Y como les dije, el día de hoy vamos a hablar de los Guardianes de la Galaxia. También ya salió el trailer oficial. Ya no es el teaser, ya es el trailer oficial de Defenders. Me encantó. Al igual que Guardians de la Galaxia, me encantó. Y también tenemos que hablar de las preguntas que nos han mandado el día de hoy. Tenemos varias preguntas de nuestro buen amigo Miguel Ángel. Déjenme checar más o menos cuántas tenemos. Sí, tenemos varias preguntas de Miguel Ángel y con mucho gusto se las contestaré. Tenemos algunas preguntas también en la página de Facebook. Déjenme irme a la página de Facebook para poder tenerlas como que más al alcance y listas para entrar. ¿Y qué más tenemos que checar? Y obviamente también, antes de que se me olvide, tengo que darle las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Israel por hacer los banners para anunciar este programa. Y muchas gracias semana tras semana hacerlos. Y de hecho me encantó porque hoy dije, oye, no ha llegado el banner de nuestro buen amigo Israel. Y sí, a última hora, pero sin falla, nos llegó. Muchísimas gracias. Y algo que me pidió Israel que hiciera tiempo atrás es, me dice que él utiliza ciertas imágenes de cómic en particular para que yo como que toque el tema de esos superhéroes o villanos o historias. Y lo más curioso es que siempre intento hacerlo, pero nunca puedo, porque en verdad se nos come el tiempo. Antes tenía 2 horas y media y se nos acababa como que el tiempo muy rápidamente. Y ahora tengo solo 1 hora. Entonces imagínense qué tan rápido se acaba el tiempo. Pero yo creo que es mejor, porque yo tengo que empezar a aprender a ser un poquito más breve. Uno de los grandes problemas que yo siempre he tenido es que me tengo que extender demasiado. Y eso puede ser molestoso para algunas personas. Nomás para que vean, mi buena amiga Mena Vox, súper linda niña, trabaja con los chicos del Vortex, también es una cosplayer, me pidió a mí y a otras personas que hiciéramos unos pequeños videos para hablar acerca de Star Wars, siendo que mañana es, digamos, la celebración de Star Wars, lo que le llaman el May the 4th Be With You, el 4 de mayo. Y fue muy curioso porque nos pidió un video corto de qué pensamos, qué opinamos, qué nos gusta de Star Wars y que lo redujéramos todo en 3 minutos. Y fue muy curioso porque yo me tardé como 4 o 5 días en pensar cómo podía yo reducir todo lo que siento por Star Wars en 3 minutos. Y es en verdad muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Porque pues yo creo que a todos nos ha pasado que hay ciertas cosas en la vida que nos modifican total y completamente. En cuestión de cómics, obviamente pues fue Batman. La primera vez que leí un cómic de Batman dije, no, de aquí soy. Y todos los otros cómics que tengan que ver con, no sé, cosas o más serias, ¿no? Temas más serios o temas más cómicos, en verdad nunca me afectaron tanto como el tema de superhéroes, ¿no? Por eso Comic Manía es más que nada dedicada a los cómics de superhéroes, porque es donde está mi corazón. Y lo mismo me pasó con Star Wars. La primera vez que vi una película que en serio me modificó la vida fue Star Wars, porque antes había visto otras cosas y me llamaban la atención y me gustaban, pero cuando vi esta película llena de acción, aventura, ciencia ficción, dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Esto es lo que más me llama la atención. Pero, o sea, ¿cómo diluyes todo lo que te hizo sentir esa primera vez que la viste en solo 3 minutos? Fue muy difícil. Entonces lo que tuve que hacer fue decir, ok, tienes que concentrarte, tienes que pensar, hablar directamente, ir directamente al grano. Y si yo me pongo a hacer como, digamos, una escaleta o un pequeño, no sé, guión, iba a ser imposible. Nomás puse la cámara, puse el cronómetro de la cámara dirigido hacia mí, y apreté rec y dije, vamos, estás corriendo contra el tiempo. Y logré pues diluir todo lo que yo siento por Star Wars en solo 3 minutos, 2 segundos. Me pasé por 2 segundos, pero en verdad esos 2 segundos se pueden arreglar bastante fácil, nomás quitando mi introducción, que es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Ya con eso te mochas los 2 segundos. Pero sí, yo creo que para todos nosotros Star Wars es algo muy importante. Y curiosamente, hablando de cosas como Guardians de la Galaxia, yo creo que Guardians de la Galaxia no pudo haber existido sin antes haber existido este tema de los viajes espaciales, esta idea de otros mundos, que es algo que siempre a todos los seres humanos nos ha encantado. Curiosamente, Guardians de la Galaxia salió antes que Star Wars. El cómic de Guardians de la Galaxia, la primera vez que ellos aparecen, Es en 1969, si estoy en lo correcto, este dato lo chequé. Y obviamente en el 77 es cuando sale Star Wars. Entonces me imagino que más que nada la inspiración para Guardianes de la Galaxia fue Star Trek. Yo sé que no muchos de ustedes saben de la serie original de Star Trek. Yo soy gran fan, me encanta la serie original de Star Trek. Y las otras series las he visto, no me llenan tanto como la serie original, pero me gustan bastante. Afortunadamente, J.J. Abrams tomó control de la franquicia hace unos años. Y aunque pues, las películas no son 100% lo que Star Trek debería de ser, al menos se volvieron películas muchísimo más taquilleras y mucha gente que no tenía idea de qué era Star Trek ni le interesaba Star Trek, gracias a estas películas nuevas, a esta nueva franquicia, se han vuelto fans y pues en verdad yo siento que es genial que eso suceda, porque sí, las primeras dos películas tienen problemas, problemas pequeños y problemas más grandes. De hecho, me gusta más la primera que la segunda. Y la tercera, sorprendentemente, me gusta aún más que la segunda. Y ahí se da con la primera. Entonces, si no han visto Star Trek, por favor, háganse un favor y véanla. Aunque en verdad, yo creo que ahorita todo el mundo ya la vio. Pero bueno, hablemos un poquito de los Guardianes de la Galaxia. Y después me voy a hablar un poquito de los Defenders. Y después me voy con las preguntas de todos ustedes. Bueno, ahí les va. Ahorita, más que nada, me voy a dedicar a hablar acerca de los personajes que aparecen ahí. Ya sé que muchos de ustedes saben quiénes son los Guardianes de la Galaxia, pero tal vez no sepan cuál es el trasfondo de otros de los personajes que aparecen en las películas y cuál es su historia a nivel cómic, ¿no? Algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con Mantis, lo dudo, pero tal vez algunos de ustedes. Estoy muy seguro que casi nadie de ustedes conoce a Isha o sabe que también ha salido en los cómics. Y aunque sí sabe ya que se llama Stacker, el personaje que interpreta Sylvester Stallone, muchos de ustedes no tienen ni la menor idea de quién es ese personaje. Entonces, bueno, mi trabajo será explicarles largo y tendido quiénes son estos personajes, ¿ok? Empecemos nomás, déjenme aquí contestar un mensaje. Dame un segundito, por favor. Por favor, nomás estoy respondiendo un mensaje rápidamente. Es horrible tratar de escribir y hablar al mismo tiempo. Es algo que no todos podemos hacer. Que no todos podemos hacer y yo mucho menos. Ahí te va. Bueno, ahí les va. Con el inicio de la película es importante saber que Drax, el Destructor, Gamora, Star-Lord, Groot y Rocket Raccoon regresan. Creo que ya he hablado acerca del origen de todos estos personajes, entonces no voy a tocarlos otra vez. Obviamente hay grandes cambios en los personajes, de lo que son en los cómics a lo que son en la pantalla grande. Como yo creo que ya hablé de estos cambios en programas anteriores, si alguno de ustedes me pregunta, tocaré ese tema. Pero si no me preguntan, voy a irme directo a los otros personajes que aparecen. Aparece un personaje llamado Aisha, que es la soberana o la sacerdotisa de los Sovereign. Esto no existe en los cómics, ¿ok? Este planeta lleno de seres perfectos dorados no existe en los cómics. Aisha sí existe. Su nombre original era Ella. Pero ella sí existe. ¿Okay? Y ahí les va cómo sucede esto. Hace muchos años en los Cuatro Fantásticos aparece un cómic donde se enfrentan contra unos personajes llamados The Enclave. The Enclave son cuatro científicos locos, o cuatro científicos malévolos, que quieren crear vida artificial, crean al hombre perfecto. Este hombre se llama Adam Warlock. Originalmente, cuando él nace, no tiene nombre, él se autonombra Adam Warlock. Adam porque es el primer nombre, Warlock porque es un ser de gran poder. Este ser perfecto es un ser dorado que tiene energía propia y él destruye a sus creadores, muy al estilo Frankenstein. Después descubrimos que sus creadores no murieron, pero esa fue la intención original en este número de los Cuatro Fantásticos. De ahí se enfrenta contra Thor y de ahí se sale a explorar el espacio. Cuando está volando por el espacio, conoce al alto evolucionado, un ser humano que ha llegado a la evolución perfecta utilizando máquinas. Es un hombre muy brillante. Y resulta que él crea una tierra llamada Counter-Earth, que es como el doble de la Tierra. La Tierra era perfecta hasta que un ser llamado The Man Beast llega a la Tierra y la llena de corrupción y malevolencia, ¿no? y la llena de crimen, la llena de todo, ¿no? La corrompe por completo. Entonces el alto evolucionado le pide a Adam Warlock que vaya a esta tierra y la rescate de esta bestia, ¿no? De este hombre bestia que él creó. Entonces Adam Warlock dice que sí, el alto evolucionado le da la gema del alma, la gema infinita del alma, y él va, logra derrotar al hombre bestia y se sacrifica y da su vida por los pecados de toda la tierra y básicamente salva la tierra. De ahí sigue explorando y se empieza a enfrentar contra el Magus, que es su yo del futuro, ¿no? Es que en el futuro él se ha vuelto un villano. Su yo del futuro, villano, llamado el Magus, va al pasado, crea una iglesia, The Universal Church of Truth, y se enfrenta contra su yo del presente. Entonces, Warlock se enfrenta contra el Magus, ¿no? Con su otro yo. Y después tiene que aliarse con Thanos para derrotar al Magus, y después tiene que buscar la manera de derrotar a Thanos. Y finalmente lo logra. Mientras todo esto está pasando, los hombres del Enclave, que muchos pensaban que habían muerto, pero solo uno de ellos murió, los otros tres deciden recrear su experimento y crean otro ser perfecto. Este ser perfecto se llamaba el Paragon. Paragon es, digamos, lo más alto en la evolución humana. Lo más perfecto. Después de que esta criatura se rebela contra sus creadores, se vuelve a meter al capullo. Estos seres nacen de capullos. Y de ahí sale Her o ella, ¿no? Y este personaje es igualita a Adam Warlock, igual un ser cósmico, ser dorado. Va explorando por el espacio para encontrar a Warlock, lo encuentra muerto, sigue explorando por el espacio y su único interés es reproducirse. Y finalmente tiene como que aventuras por aquí, aventuras por acá y después básicamente dejan de hablar de ella. Su nombre ha sido Her, Kismet y Aisha. Han sido los tres nombres por los que ella ha existido. Obviamente aquí lo que hacen en la película es hacerlo diferente. Crean el mundo de los Sovereign, hacen que ella sea la sacerdotisa y ella es la que va a crear al ser perfecto llamado Adam Warlock. Y por eso es que al final de la película aparece un capullo y dice ella que adentro de ese capullo hay una creación perfecta que va a vengarse de todo lo que le hicieron los Guardianes de la Galaxia. ¿Ok? Eso es importante saber. Más adelante, Yondu. Aparece Yondu, aparece Martinex. Martinex es la criatura cristalina que aparece junto a Stakar. Stakar es un ser. ¿Cómo puede ser esto? Un ser doble. ¿Ok? En los cómics de los Guardianes. Es que también tengo que explicar primero los Guardianes de la Galaxia. Bueno, en 1969, creo que fue en Marvel Premiere. No, estoy seguro, pero no era el cómic que se llamaba Guardianes de la Galaxia. Era Marvel Premiere o Marvel Fanfare. Era uno de esos títulos que Marvel utilizaba para presentar nuevos conceptos. Y si los conceptos tenían algún tipo de seguimiento, les daban su propio cómic. Entonces, lo que terminó pasando es que crean a los Guardianes de la Galaxia dentro de este cómic. Y lo que termina sucediendo es que hay un ser humano que vive en el siglo XX. Su nombre es Vance Astro. Vance Astro se mete en una nave espacial y va a viajar a la estrella más cercana del planeta Tierra. Y esta es Alpha Centauri. Cuando llega a Alpha Centauri, después de 1000 años de viaje, descubre que su viaje no sirvió para nada, ya que la humanidad ha inventado naves que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, su viaje de 1000 años, pues ahora ya toma lugar en pequeños segundos. Entonces, obviamente, fue una tontería hacerlo. Cuando él llega ahí, decide seguir haciendo su investigación y conoce a Yondu. Yondu no vive en el presente. Yondu es un personaje del futuro, 1000 años al futuro, o sea, en el siglo 30. Las aventuras de los Guardianes de la Galaxia originalmente tomaban lugar en el siglo 30 a siglo 31. Entonces él conoce a Yondu, que es miembro de una tribu que vive en uno de los planetas que rodea Alpha Centauri. Toda esta tribu son básicamente como nativos americanos, como indios americanos. Utilizan navajas, utilizan arco y flecha, y las flechas responden a los silbidos de estas criaturas, entonces ellos pueden guiar sus flechas mientras ellas viajan. Llegan unos alienígenas llamados los Badoon. Los Badoon empiezan a conquistar todos los planetas que rodean Alpha Centauri, conquistan el planeta donde está Yondu y donde está Vance Astro, ellos logran escapar e irse hacia la Tierra. Y descubren que los Badoon ya conquistaron el sistema solar. Entonces ellos se unen fuerzas con Charlie 27, que es un ser humano que es uno de los colonos de Júpiter, y su cuerpo es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más lleno de músculos para poder aguantar la gravedad de Júpiter. Y Martinex, que es un ser humano que él y varios otros seres humanos fueron transformados en seres cristalinos para poder colonizar Plutón, ya que Plutón es un lugar muy frío. Y todas las personas, después de ser cambiadas a esta forma cristalina, pueden sacar de su cuerpo altas temperaturas. Si estoy en lo correcto, pueden sacar frío y calor. Aunque déjenme checar ese dato porque no quiero darles un dato equivocado. Pero sí, hasta donde yo recuerdo, Martinex puede sacar frío y fuego de sus manos. Vamos a ver más poderes. Sí, él puede agarrar energía corporal y lanzar como rayos de energía. Puede. Su mano. Sí, exacto. Es lo que estaba diciendo. Su mano izquierda lanza fuego. Y su mano derecha produce frío. Entonces la derecha es calor y la izquierda es frío. ¿Ok? Entonces básicamente estaba en lo correcto. Entonces, ¿quién más? Entonces están estos cuatro personajes. Están teniendo aventuras en el siglo, tratando de detener a los Badoon en el futuro. Después se encuentran un personaje llamado Nikki. Nikki es una chica que varios seres humanos fueron transformados en seres que podían tolerar el calor de Mercurio. Entonces ella vive en Mercurio, su tono de piel es mucho más oscuro y su cabello es hecho compuesto de fuego. Como que digamos todo el calor interno de las personas que colonizaron Mercurio lo sacan como si su cabello, pues, digamos, sacan todo el calor corporal como fuego a través de sus cabezas, ¿no? Entonces ellos son los cinco guardianes de la galaxia y están ahí enfrentándose contra los Badoon. Tienen aventuras en el pasado y unen fuerzas con los Avengers. Y uno de los personajes que se les une se llama Starhawk. Starhawk se les une igual en el futuro y es un personaje que tiene una historia bastante compleja. Ahí les va. Hay un chico llamado Stacker y una chica llamada Aleta. Stacker pierde a toda su familia en una guerra nuclear, es adoptado por la familia de Aleta. Aleta se enamora de él y él se enamora de ella. Cuando fueron ellos dos, regresaron al planeta de Stacker donde perdió a toda su familia. La radiación afecta a sus cuerpos y hace que ellos se unan y formen un ser. Entonces, Stacker y Aleta se unen corporalmente para formar un ser llamado Starhawk. Starhawk tiene forma masculina, pero también puede tener forma femenina. Cuando tiene forma masculina, es muy calmado, muy zen, muy concentrado. Cuando tiene forma femenina, termina siendo mucho más agresivo. En algún momento se descubrió que ellos dos podían separar sus cuerpos y poder tener interacción entre ellos. Y lo que termina pasando es que cuando tienen interacción tienen hijos, sus hijos mueren y por eso es que su lado femenino es muy, muy agresivo. En general, siempre trabajan en forma unida. Y también descubrimos algo muy curioso, el personaje de Starhawk tiene una idea de lo que va a pasar en el futuro. Por eso es conocido como el que lo sabe. Más adelante, en un cómic buenísimo llamado Guardianes de la Galaxia, escrito por Jim Valentino, si no lo han leído, por favor, léanlo, es buenísimo. Se separan ellos dos y Aleta es miembro de los Guardianes de la Galaxia, al igual que Starhawk, pero ya no comparten el mismo cuerpo, ya están cada quien en un cuerpo separado. ¿Ok? Y descubrimos que la razón por la que él lo conoce todo es porque él, en un punto en su futuro, va a regresar al pasado y volver a nacer y tener la experiencia de su vida una y otra vez. Entonces, la razón por la que él sabe lo que viene es porque ya lo vivió y está como que en este círculo a través del tiempo, viviéndolo una y otra vez. Todos estos personajes aparecen al final de Guardianes de la Galaxia. Sylvester Stallone es Stacker, Ving Rhames es Charlie 27, aparentemente Michael Rosenbaum, si estoy en lo correcto, es el chico que hizo de Lex Luthor en Smallville, él es la voz de Martinex. Nomás déjenme checar ese dato, después no me gusta dar datos erróneos. A ver. Ah, qué curioso que no aparezca por aquí. Vamos a ver. Debe de estar por acá. Ok, espérate. Vamos a ver. Starhawk, ¿dónde? Por aquí debe de estar toda esta información que estoy buscando. Es que en verdad hacer las dos cosas a la vez, como que hablar y buscar cosas. Pero qué curioso que no aparezca. Sí, Michael Rosenbaum es la voz de Martinex. Es el chico que hizo de Lex Luthor en Smallville. Ving Rhames, ya les dije, es Charlie 27. La voz de Miley Cyrus es Mainframe. Mainframe es básicamente cuando Visión en el futuro decide alejarse de la Tierra, mete su mente dentro de una computadora y es un planeta que es básicamente una inteligencia artificial, pero es Visión y se llama Mainframe. Aquí en la película hay un momento donde le hacen un acercamiento a un casco. Ese casco es Mainframe y es la voz de Miley Cyrus. Michelle Yeoh hace de Aleta, la esposa de Starhawk. Y también aparece un personaje llamado Krugar. Krugar es un alienígena rojo que en el futuro de los Guardianes de la Galaxia es el aprendiz del Doctor Strange y eventualmente él se volverá el hechicero supremo. ¿Okay? Mantis. El personaje de Mantis es un personaje que apareció en los Avengers hace muchísimos años. Ella era una prostituta en Vietnam que tiene gran conocimiento de karate. Y también tenía poderes de empatía, igual que en la película, donde ella puede sentir los sentimientos de las personas. Ella conoce a Swordsman. El Swordsman es uno de los maestros de Hawkeye. Swordsman empezó como villano en el universo Marvel. Se unió a los Avengers nomás para traicionarlos. Después él pierde como que todo el respeto de la comunidad criminal y termina en Vietnam. Conoce a Mantis, se enamora de Mantis, Mantis y él regresan a los Estados Unidos, se unen a los Vengadores y hay una historia muy bonita donde Kang viene del futuro porque él sabe que dentro de los Avengers hay una mujer que será la Madonna Celestial, ella le dará luz a un ser perfecto que será un gran guerrero y podrá liderar grandes ejércitos y conquistar todo el universo. Entonces lo que quiere hacer Kang es encontrar a la Madonna Celestial, estar con ella, copular con ella para que ellos tengan al hijo perfecto que será este gran guerrero. Entonces, él, en ese momento, entre los Vengadores hay cuatro mujeres: Agatha Harkness, que es una maga ya muy vieja, la Bruja Escarlata, que estaba siendo la alumna de Agatha Harkness, y Mantis. Y resulta que, obviamente, Mantis es la Madonna Celestial. Ahí descubrimos todo su origen. Ella es la hija de una mujer vietnamita y un villano llamado Libra, que es miembro del Zodíaco. Ella, cuando es una nené, se la entregan a los sacerdotes de Pama. Los sacerdotes de Pama son unos alienígenas de la raza Kree que están viviendo en la Tierra y ellos la educan, la hacen muy inteligente, la hacen muy, ¿cómo se llama? La hacen experta en un karate especial. Kree, y ellos saben que ella es la Madonna Celestial, y ella la profecía dice que ella se tiene que casar con un miembro de los Kotati. Los Kotati son unos seres planta que vivían en Kree, en el planeta Kree, y resulta que ella se tiene que casar con una planta para que su hijo sea mitad humano, mitad planta, y por ende va a ser el ser perfecto, porque une el reino animal y el reino vegetal. Y así es como termina, digamos, la historia de Mantis en los cómics, donde esta planta entra al cuerpo del Swordsman y se casa. Entonces ella se casa con una planta que está habitando el cuerpo de su amado y pues obviamente tienen relaciones y ella va a tener un hijo. Lo que hace el creador de Mantis, que se llama Steve Englehart, cada vez que se va a una nueva serie, Siempre se lleva a Mantis para que Mantis sea parte de la historia. Cuando se fue a la Liga de la Justicia, Mantis aparece ahí, a pesar de que son dos diferentes compañías. Cuando se fue a hacer un cómic llamado Scorpio Rose en Eclipse Comics, también se lleva a Mantis. Cuando regresa a Marvel y empieza a escribir Silver Surfer, Mantis es parte de el grupo de personajes que acompañan a Silver Surfer a diferentes aventuras. Cuando empieza a escribir Los Cuatro Fantásticos, Mantis también se va para allí. Y después, eventualmente, Mantis sale en otras aventuras, hasta que finalmente en el cómic de Annihilation, Conquest Star-Lord sale con los personajes que eventualmente se volverían los Guardianes de la Galaxia, que son Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon, una versión más juvenil de Adam Warlock. ¿Quién más estaba en ese equipo? Gamora. Pero bueno, ¿qué otra cosa aparece ahí que es interesante? Ego, el planeta viviente, es muy similar lo que sucede con él en los cómics, nomás que él más que nada se ha enfrentado contra Thor y contra los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Él no es un celestial, como dice en la película, él es un antiguo del universo, él fue creado al inicio del universo y es el único de su raza, al igual que todos los otros miembros de los Elders of the Universe. A ver, ¿quién más? ¿Qué otra historia les puedo contar acerca de Guardianes de la Galaxia? Bueno, en general a mí me encantó la película, se me hizo muy, muy, muy divertida. Todas las partes internas, todas las pláticas que tienen se me hicieron geniales. El personaje de Taserface, aunque no lo crean, también es de los cómics. Y la razón por la que tiene un nombre tan estúpido es porque el hijo de como 6 años de Jim Valentino es el que crea el personaje. Cuando estaban platicando Jim Valentino y su hijo le dijo: papá, si yo creo un personaje, ¿lo pondrías en tu cómic? Y Jim Valentino le dijo: sí. El niño se puso a hacer un dibujo, hizo un dibujo de un personaje que el niño le puso Taserface, se lo dio a su papá y le dijo: papá, ese es mi superhéroe, o este es mi villano. Y el papá dijo: bueno, hijito, tiene un nombre estúpido, tiene un look muy ridículo, pero lo voy a poner en el cómic, y lo pone en el cómic. Y en verdad, en serio, les digo, lean Guardianes de la Galaxia. El origen de Taserface es genial, porque resulta que Tony Stark, cuando sabía que que los Badoon iban a invadir la Tierra, agarra todas sus armaduras y las manda al espacio para que los Badoon no puedan tener uso de su tecnología. Ese cohete va volando y una raza muy bélica encuentra ese cohete lleno de armaduras de Iron Man, utilizan la tecnología de Iron Man para ellos crear armaduras para sí mismos, se renombran los Stark y es una raza conquistadora que va viajando por todo el espacio conquistando diferentes razas y se llaman los Stark. Entonces todo fue culpa de Tony Stark y eso me gusta bastante. A ver, ¿qué otra cosa sucede en la película que les tenga que explicar? Pues miren, pues básicamente lo que pueden hacer ustedes es, si tienen alguna duda, alguna pregunta de algo que sucede en la película, algo mucho más específico, por favor díganmelo y con muchísimo gusto se los diré. En general, casi todos los personajes que aparecen ahí tienen algo que ver en el mundo de los cómics. Entonces, todo tiene un porqué. Pero bueno, en general me encantó la película, me gustó muchísimo más que la primera. Ya hice un video con los chicos de SDP Noticias, donde hablo de la película. Cuando terminen de editar, me lo van a pasar y yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver y puedan ver básicamente qué es lo que piensa de la película de una manera mucho más específica. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos de preguntas. Yo sé que tenemos muchas preguntas por aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos mensajes, tenemos notificaciones. Vamos a las notificaciones. En general, las notificaciones siempre son un poquito más cortitas. Vamos a ver. Tenemos a Luis Javier Navarrete que dice: Joey, ¿a qué hora es la repetición del programa? A lo cual yo le digo que no hay repetición del programa. Cuando el programa lo hacemos directamente desde turadioonline.com.mx, ahí obviamente Lorna puede tomar el audio y hacer la repetición. Desafortunadamente, ya no estamos haciendo el programa desde la estación, lo estoy haciendo desde mi casa, entonces por ende no hay repetición. Yo sé que eso puede molestar a varios de ustedes, pero piensen en mí. Y no solo eso, piensen en el costo de la gasolina. Una de las cosas que me gusta de hacer el programa directamente de mi casa es que no tengo que gastar gasolina para ir de aquí a la estación y después de regreso. De aquí a la estación no es mucho, hago como 15 minutos o menos, ¿no? Pero el problema es que de regreso a mi casa es terrible porque salgo exactamente en la hora pico. Entonces hago más o menos 40 minutos o 45 minutos de tráfico y eso es demasiado para mí. Entonces prefiero hacerlo desde mi casa. Yo afortunadamente tengo la tecnología para que el programa salga bien. Entonces, aunque no tengamos repetición, mínimo tenemos el programa. Y no te preocupes, tarde o temprano todo lo subo a internet, entonces podrás descargarlo. Polo Crown dice: Hola Joey, saludos al mejor programa de cómics de este cuadrante de la galaxia. Quisiera preguntarte por qué Thor sigue siendo indigno, porque lo último que leí de él fue Timer Runs Out y al final vuelve a ser digno. Pues mire, yo en verdad le dije adiós a todos los cómics de Marvel hace un rato. Yo sé que mucha gente está muy feliz de la increíble diversidad que está logrando tener Marvel ahorita. Yo no soy fan de eso, no me gusta Miles Morales. Fue interesante tener a Jane Foster como Thor por un rato, pero ya me cansé. En ningún momento aprobé de que Falcon sea el nuevo Capitán América. ¿Qué otra cosa no me está gustando? Metieron a Red Wolf nomás porque era un indio americano, en verdad el personaje nunca ha sido muy interesante. Hubiera preferido hasta American Eagle, que Warren Ellis logró que American Eagle fuera interesante, pero Red Wolf en verdad no. Y me gusta el personaje nomás, no sentí que él podía cargar una serie solo. Y después tenemos, no tengo problemas con tener a Hulk y a She-Hulk, no tenía problemas con tener a Tony Stark y War Machine. Pero sí tengo problemas con tener a dos personajes llamados Capitán América, dos personajes llamados Spider-Man, dos personajes llamadas Spider-Woman, que tenemos Spider-Gwen y a Jessica Drew, que básicamente se llaman igual. El cómic se llama Spider-Gwen, pero dentro del cómic su nombre es Spider-Woman, no es Spider-Gwen. Entonces, sí me molesta todo este nivel de diversidad que quiere tener Marvel y lo que no me gusta es que para que tengamos a Jane Foster portando el martillo de Thor, necesitamos que Thor sea indigno. Entonces, eso no me gustó. Entonces, yo le dije adiós. Y hasta donde yo sabía, sí, él seguía siendo indigno, pero eventualmente iba a volver a ser digno. Y íbamos a tener a dos Thors trabajando. A mí lo que, no, lo que me saca más de onda es que hasta donde yo sé, cada vez que portaba el martillo Jane Foster, avanzaba su cáncer. E iba a morir más rápido. Ya portó el martillo por año y cacho. Ya debería estar muerta. Pero no. Sigue viva. ¿Por qué? Porque el personaje pegó mucho. Entonces no lo quieren quitar. Entonces eso tampoco no me está gustando. Que el personaje sea muy popular no significa que merezca su propio cómic. Me queda clarísimo que ¿qué es? ¿Cómo se llama? Gwenpool es muy popular. Pero eso no significa que pueda cargar su propia serie. Entonces en verdad yo no sé qué pasó. Hasta donde yo me quedé, Thor seguía siendo indigno, pero iban a hacer algo para que él retomara su dignidad. Y aunque no, aunque iban a lograr que los dos fueran Thores, ¿no? Tanto Jane Foster como Thor Odinson. Primero no te podría contestar. Edel Olivera dice: Saludos, Joe. Y mi pregunta es: si has visto la serie animada de Marvel en anime, tales como Wolverine, X-Men, Blade o Iron Man, ¿y qué te han parecido? Vi el trailer de Iron Man y Wolverine, se vieron interesantes, el de Blade nunca lo vi, y vi algunos capítulos de X-Men, me encantó el dibujo, no me importó que metieran el personaje de Armor como miembro importante del equipo, ya sea que era la única chica japonesa en ese momento. Y dije, bueno, pues estamos en Japón, ¿por qué no meter una chica japonesa como protagonista? Y siendo que el personaje de Armor siempre me cayó muy bien, no tuve problemas. Vi creo que los primeros tres episodios no me molestaron, al contrario, me gustaron bastante, especialmente, como les digo, la animación y el arte. Y como que siento que se inspiraron mucho en lo que fue New X-Men de Grant Morrison y lo que fue Astonishing X-Men de Joss Whedon. Pero en verdad no me atrapó. Me gustaron un poquito, pero no me atrapó. Las últimas caricaturas que me atraparon a tal nivel de que yo así me urgía ver todos los capítulos lo más pronto posible fueron Avengers, Earth's Mightiest Heroes, Young Justice y la serie animada de Green Lantern que fue con computadoras, que aunque no me gustaba la animación, me encantaban las historias. Buenas tardes, Joey. ¿Estás leyendo el arco de DC, The Button? ¿Qué te ha parecido que hayan hecho una conexión con Flashpoint? No estoy leyendo nada de DC ahorita. Me molestó muchísimo lo que hicieron con los New 52, pero aún así leí algunos números. Cuando vi lo que estaban haciendo con Rebirth, me alejé por completo. No hay manera ni posibilidad de que hayan tres Jokers y que Batman se haya dado cuenta 20.000 años después de que hay tres Jokers. Se me hizo estupidísimo. No quiero que Doctor Manhattan sea el villano de DC Rebirth, porque no me importa lo que las demás personas piensen. En verdad, no tengo cero interés en su opinión. Mi opinión es la siguiente, y es la que debe de funcionar. Alan Moore, el genio llamado Alan Moore, hizo un cómic llamado Watchmen. Son 12 números. Todo lo que ocurre en esos 12 números, nadie tiene derecho de tocarlos. Los pueden leer, los pueden apreciar, los pueden promocionar, le pueden decir a todos sus amigos que los lean, pero no tienen derecho de cambiar una sola palabra de lo que ocurre en esos cómics. Watchmen es perfecto, Watchmen es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Que lo adapten a cine, perfecto. Que lo adapten a caricaturas, perfecto. Pero que no lo muevan, no lo toquen, no lo cambien. Before Watchmen es asqueroso. Es una blasfemia. Before Watchmen es malísimo. Las portadas son geniales. El arte está divino. Pero las historias son vomitivas. Solo aguanté leer tres o cuatro. Leí Comedian, Minuteman, Silk Spectre y Night Owl, los primeros números. Y con eso fue suficiente para saber que no quería nada, nada de lo que estaban haciendo en Before Watchmen. Y agarrar a Doctor Manhattan y meterlo de esta manera tan forzada al universo de DC se me hace asqueroso, se me hace una falta de respeto. Y es algo que yo no voy a consumir, no voy a comprar y no voy a meter. Porque siento que están agrediendo no solo al creativo tan brillante, que es Alan Moore, y me están agrediendo a mí como fan de Watchmen. Entonces no lo voy a leer. No sé qué es lo que está pasando, no me interesa saber lo que está pasando. Y nomás tenemos que recordar, el botón en el que están hablando primero, le quitaron la sangre en el cómic, le quitan la sangre uno, y dos, aún más importante, Night Owl lo tira dentro de la tumba de The Comedian. ¿Qué está haciendo la Baticueva? En verdad no sé y no me interesa. No, no sé lo que están haciendo con The Button, mi querido Alex. Si te está gustando, chido por ti. Espero que lo disfrutes mucho, pero yo simple y sencillamente me rehúso a leerlo. Quique Reyes dice: al aire, el mejor programa del Spider-Verse y el Venom-Verse, conducido por el ejemplo físico de Eddie Brock, Carlos Joy Moisés. Muchas gracias. Si crees que Ugnaught es primo de Onslaught, te hace falta oír más Joey. Muchas gracias. Ugnaught, para las personas que no sepan, son estas criaturas chiquititas que trabajan en Cloud City, en Bespin. Básicamente son como. Es muy curioso. Alguien alguna vez mencionó las similitudes de las obsesiones de George Lucas. Y como que por alguna razón u otra está obsesionado con las personas pequeñas, ¿no? Con los enanos. Entonces, en la primera película, en Star Wars, tenía los Jawas, ¿no? Que son puros enanitos. En el Imperio Contraataca tenía los Ugnaughts. Y después, en Regreso del Jedi, tiene los Ewoks. Y dije, ¡qué curioso! Y dice, Juan Ángel Muñoz dice, hola Joey, ¿cuáles son tus historias favoritas donde haya intervenido el genial John Byrne? Muchísimas. Todo lo que hizo con X-Men me encanta, en particular la saga de Fénix Oscura y sin duda Days of Future Past. Después, obviamente, todo lo que hizo con Superman, empezando por la miniserie de Man of Steel, me encanta. Y todos sus números de Man of Steel, especialmente los de Action Comics, me gustan mucho. Porque él mencionaba que era muy difícil escribir los números de Action Comics, porque siempre eran historias de Superman con alguien más. Y siempre ese tipo de team-ups son un poco difíciles de hacer de manera orgánica. Y yo siento que John Byrne siempre lo logró. Me encantó su West Coast Avengers. Todo lo que hizo en West Coast Avengers se me hizo genial. Y vamos a ver qué más. Alpha Flight, en verdad nunca me gustó, tampoco me gustó su Hulk. Y Next Men no me gustó. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Él le echó la mano a Mike Mignola en la primera serie de Hellboy, que es Seeds of Destruction, y me gustó bastante. Me gusta mucho, muchísimo su arte en los primeros números, en los que son 16 números de Iron Fist, que él hace con Chris Claremont. Y pues creo que sería todo. Y también me encanta lo que es Capitán América Batman y las secuelas que son DC Generations. Excelentes. Marco James dice: Hola Joey, hoy estoy leyendo X-23 y solo tengo las sagas X-23 2005, X-23 Target. Target X, que están en mi catálogo de Marvel Unlimited. ¿Sabes si hay algo más de ella o hace apariciones en otros títulos? Sí. Yo no sé mucho de X-23 porque no es un personaje que me interese mucho. Su primera aparición, hasta donde yo sé, después de ser creada en la serie animada de X-Men Evolution, fue en NYX, que es New York City X, que era un grupo de chicos que vivían en Nueva York, todos mutantes. Y ahí conocen a Laura, que en ese momento estaba siendo prostituta para poder sobrevivir. Después de aparecer en NYX, el personaje como que desapareció por un rato. Después apareció en Uncanny X-Men, escrito por Chris Claremont. Y le dan el traje de un personaje de la Guardia Imperial que se llama Fang. Y después aparece en X-Force. Y creo que ahí por X-Force es donde el personaje en serio cobra mucha, mucha, mucha popularidad. Héctor Corona dice: Hola Joey, mis preguntas son referentes a la película. Espero que mis preguntas no sean spoilers. ¿Qué relación hay entre Nebula y Gamora, así como sus orígenes? Hay cero relación entre ellas dos. Gamora fue criada por Thanos para ser su asesina perfecta. Nebula es un personaje que en los cómics dice ser la hija o la nieta, no recuerdo bien, creo que dice que es la hija. Vamos a checarlo, que es la hija de Thanos, pero resulta que no tiene ni una sola relación. Nebula simple y sencillamente decía que era la hija de Thanos para que la gente le tenga miedo. Y ahorita les digo, sí, efectivamente, ella decía que Thanos era su padre, pero no había relación. Nomás decía eso para ella poder tomar control de su nave espacial que se llama Santuario 2, y para que la gente le tema, porque obviamente ella era la hija de alguien tan poderoso, pero ella no tenía nada de relación y no tiene ninguna relación con Gamora. Existe cero relación entre ellas dos. En la película, pues obviamente ambas son hijas adoptivas de Thanos, pero en los cómics no. Y también debo decir, me encantó muchísimo la relación y cómo crece la relación de ellas dos en la película. Cuando Ego toca a Star-Lord, le transfiere lo que se conoce como conciencia cósmica. Sí, efectivamente. Y te voy a decir por qué le transfiere la conciencia cósmica. Porque para empezar, Ego no debe de tener la habilidad de transferir conciencia cósmica. El personaje que podía hacer eso era Epoch. Era Eon. Era un personaje llamado Eon o Eo. No sé cómo se diría en español. Eon. Vamos a ver. Eon es como un ser cósmico conocer, que tiene la conciencia cósmica. Él le da la conciencia cósmica primero a Capitán Marvel y después se lo da a Quasar. Porque él es un protector del universo, ha decidido proteger el universo y siempre tiene siempre contacta a seres vivientes para que lo ayuden a proteger el universo. Normalmente los protectores del universo creados por Eon tienen unas bandas, que son unas bandas cuánticas que les da poderes muy similar a los anillos de las linternas verdes, pero las bandas cuánticas estaban perdidas por un tiempo, larguísima historia, créanme, y él cuando le da, vuelve a Capitán América, perdón, a Capitán Marvel el guardián cósmico o el protector cósmico. No tiene esas bandas, él tiene sus propias bandas que se llaman las Negabands. Después de la muerte de Capitán Marvel, Eon le infiere todo este poder cósmico, obviamente, a Quasar, que él sí tiene las bandas cuánticas. ¿Okay? Eventualmente, Eon muere y su hija Epoch, o Época, se vuelve la nueva protectora del universo. Y sabemos perfectamente bien por qué sí le da la conciencia cósmica, porque cuando tienes la conciencia cósmica, tus ojos se vuelven negros con estrellitas porque estás viendo, digamos, todo el cosmos. Y también recordemos cuáles son las palabras de Star-Lord cuando se le ponen sus ojos así. Dice que puede ver la eternidad. Eternidad es un ser cósmico que representa todo el universo Marvel. Todo el universo Marvel ocurre dentro de su cuerpo. Él es un ser vivo que es todo ese universo Marvel. Y de hecho, dos o tres veces seres cósmicos como Silver Surfer, Uatu, el vigilante, y obviamente Doctor Strange, han podido salir de los confines del universo Marvel para poder hablar directamente con esta personificación del universo Marvel que se llama Eternidad. Hablando de eso, también en Los Guardianes de la Galaxia vimos una escenita donde Stan Lee está hablando con un grupo de seres calvos. Estos seres calvos obviamente son los vigilantes. Los vigilantes son seres cósmicos que han jurado no interferir con ninguna raza viva y lo único que ellos hacen obviamente es observar el universo. Y vemos que Stan Lee no necesariamente es un vigilante, es un amigo de los vigilantes que les cuenta historias de lo que ocurre en el planeta Tierra. Héctor Corona dice, no, eso ya lo dijimos, ¿qué relación de Aisha con Adam? Ya le dije exactamente cuál es la relación en los cómics, y obviamente ya sabemos cuál es la relación en las películas. ¿Qué cómics recomiendas para entender mejor la película y los nuevos personajes? Pues hay muchos que les puedo recomendar porque muchas de estas historias ocurren por diferentes lugares. Yo les recomendaría la serie de Warlock por Jim Starlin, que salió en los años 80. También les recomendaría la serie de Quasar de ¿cómo se llama? De Mark Gruenwald. No tiene nada que ver con la película, pero hay muchas criaturas cósmicas que tienen mucho juego dentro de esta serie, entonces sería importante que ustedes tengan una idea de cómo funciona el universo cósmico. También les recomendaría la primera serie de Annihilation y también la serie de Annihilation Conquest. Son muchísimos cómics, pero pues podrían entender un poquito más de cómo funciona el universo cósmico de Marvel. Y también está Guardianes de la Galaxia de Andy Lanning y Dan Abnett, que a mí particularmente no me gustó esa serie, a mucha gente sí, pero ahí podrías ver también cómo funciona el universo cósmico de Marvel. Obviamente Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade, que ninguna es buena. La mejor cita es Infinity Gauntlet, pero pueden entender un poquito más de cómo funcionan esos seres cósmicos. Y sin duda, esta es la mejor de todas las recomendaciones que les voy a hacer. Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino, él escribe y dibuja. Creo que es del 1 al 25, son los buenos números. Todo lo que él escribe para esa serie es genial. Es lo mejor de lo mejor, se los recomiendo muchísimo. Y vamos a ver, Leo Vargas dice: saludos otra vez, maestro Jovi. Tengo algunas preguntas. ¿Qué tan críticos hay que ser con el mini arco de Spider-Man, Pecados del Pasado? Ese no existe, punto. No lo vuelvan a mencionar, simple y sencillamente no existe. Para las personas que no sepan, en Pecados del Pasado descubrimos que Gwen Stacy tiene relaciones con Norman Osborn, tiene dos hijos, uno se parece a Peter Parker, otra se parece a Gwen Stacy. Los niños son afectados por el suero de Green Goblin, siendo que su papá es el Duende Verde, y los niños crecen más rápido de lo normal, y el niño se vuelve el Grey Goblin, el Goblin Gris, y la niña se vuelve como que un personaje que le causa conflictos existenciales a Peter Parker porque se parece a Gwen Stacy. Es horrendo ese arco, no vale la pena, aléjense de él. Lo he vuelto a releer y aunque de entrada es descabellado, en varios niveles me parece que es entretenido y sacan a los personajes de su zona de contexto. Mira, si te gusta, chidísimo por ti, felicidades. Yo en particular siento que es una basura, entonces no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo. Entonces, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiere, pero yo en particular no quiero saber nada de ese arco. Y como está escrito por un muy buen escritor, pues obviamente no va a ser una basura, pero no porque no es una basura significa que es bueno. Ok, tenemos aquí algunas preguntas en la página de Facebook, pero vamos a checar rápidamente el Twitter. Vamos a ver, Víctor hizo una pregunta hace tiempo atrás que decía: saludos, ¿qué cómics muestran la relación entre Oliver y Dinah? Se refiere obviamente a Oliver Queen, Green Arrow, y Dinah Laurel Lance, que obviamente estamos hablando de Black Canary. Y le comenté que básicamente su relación no empieza en un cómic de ellos, empieza en un cómic de la Liga de la Justicia. Entonces, después de digamos, de que entra Black Canary al equipo, es cuando su relación empieza a crecer. Y poco a poco va creciendo la relación y después cuando la relación se vuelve ya estable en un número de Green Lantern, Green Arrow, de ahí en adelante, pues ya, siempre ha sido una relación que ha existido. ¿Ok? También me pregunta Víctor que si hay buenas historias de Oracle. Hay buenísimas historias de Oracle. Todas las miniseries de Birds of Prey, obviamente escritas por Chuck Dixon, son excelentes, excelentes historias de Oracle. Ya la serie regular es un poquito bajona, pero en general es buena. Y sin duda hay un número de Batman Chronicles donde descubrimos cómo es que ella aprende a defenderse a pesar de estar en una silla de ruedas y que su maestro con los palos con los palos filipinos fue Richard Dragon. Se me hizo genial. Y creo que es el número, no sé, el número 6, el número 5, no sé. En la portada aparece, la portada la dibuja, ¿quién la dibuja? Howard Chaykin. Si estoy en lo correcto, Howard Chaykin hace la portada. Y aparece una foto donde está el comisionado Gordon y Bárbara, y ese es el cómic donde ella aprende a ser karateca. Miguel Ángel dice: Hola Joey, tiempo de no mandar preguntas. ¿Es cierto que se confirmó una película de Nightwing? Sí. Tiempo atrás se mencionó que DC está muy interesado en hacer una película de Nightwing. Claro, yo creo que todo va a depender de cómo la gente acepte Wonder Woman y cómo la gente acepte Justice League. Si simple y sencillamente no hay gente apoyando estas películas, muchas de las películas que han recibido luz verde, ¿no? Como Aquaman, Flash, Cyborg, puede ser que no se hagan. Entonces, yo siento que el DC va a hacer lo posible porque salga una película de Batman, una secuela de Man of Steel, sin duda algo con Flash y Aquaman. Tal vez Cyborg la cancelen, tal vez Flash la cancelen. Yo creo que DC está muy interesado en Batman y Aquaman más que cualquier otra cosa. Entonces, si no funcionan estas dos películas que van a salir y no buscan la manera de hacer que Ben Affleck se comprometa a hacer una película de Batman, en verdad no sé si le den una película a Nightwing. Y yo en particular preferiría que no le den una película a Nightwing. Me gustaría más una serie de Netflix o de algún otro de esos servicios, porque yo creo que Nightwing funcionaría mejor en una serie regular al estilo Daredevil a tener su propia película. Creo que Nightwing es un personaje que crecería más a nivel semanal o a nivel 13 capítulos, 14 capítulos, 16 capítulos que a través de una película de solo 2 horas. Como que su pasado es muy rico como para solo reducirlo a 2 horas. Digamos, en el caso de Batman es mucho más simple ir directo al grano, ¿no? Sus papás mueren, él entrena a su cuerpo, se vuelve el mejor vigilante de todos los tiempos. En cambio, con Nightwing tenemos la muerte de sus padres, ser criado por Batman, volverse Robin, después ser miembro de los Titanes, ser el líder de los Titanes, guiar a los Titanes, dejar de ser Robin, volverse Nightwing, cambiar su traje. Es como que tienen. Siento que el personaje se beneficiaría de más tiempo. ¿Nos pueden platicar sobre Firestorm de DC? Sí, efectivamente, lo que termina sucediendo es que el profesor Martin Stein trabaja en una planta nuclear. Robbie. ¿Cómo se llama este? Richard. No sé cómo se llama. Es Robbie. No puede ser que se me olvide el nombre de. Ron Raymond. Ron Raymond va a protestar contra la planta nuclear. Larguísima historia, hay una explosión. Se emergen los dos personajes y Ron Raymond y el profesor Stein se unen para formar a ¿cómo se llama? Firestorm, que es un ser nuclear, que además de ser invulnerable, poder volar, hacer súper fuerte, puede transformar elementos de un estado a otro, entonces puede transformar cosas de una cosa a otra. Eventualmente descubrimos que esto no era así y que él originalmente debería de haber sido el elemental del fuego. Después descubrimos que esto no es así y después hay un momento donde el profesor Stein no es parte de Firestorm y es Ron Raymond y un ruso. Después Ron Raymond deja de ser Firestorm y el ruso también y Martin Stein es solamente Firestorm. Después otra vez se unen Ron y el profesor Stein y después ambos están fuera de la ecuación y Jason Rush, un chico negro muy inteligente, se vuelve el nuevo Firestorm. Y pues ha tenido muchos altibajos, pero es básicamente todo. Acá dice también Miguel Ángel, ¿cuál es tu cosplayer mexicana favorita? En verdad no puedo decir que tengo una cosplayer mexicana favorita. Hay muchas niñas que yo admiro muchísimo, ya sea por su belleza o por su habilidad para hacer cosplay, pero así que diría, la sigo y la admiro y todo eso, no creo que tenga ninguna. Hay una chica, de hecho creo que solo hay una chica que admiro total y completamente, que es cosplayer, que se llama Ricky Lecotey, que es una chica americana, o creo que es canadiense, estoy correcto, pero todas las demás, o sea, me gustan, me gusta su trabajo, me gusta verlas, creo que son muy bonitas, pero así que yo admiro, admiro, admire, solo Ricky Lecotey. Y de aquí de México, pues creo que sería mi amiga Rosa Cosplayer, porque en verdad no solo me encanta cómo se ve con los cosplays, me gusta que ella los hace de cero. O sea, ella empieza con la tela y termina con el cosplay ya hecho. Hay muchas otras chicas que no, que ellas lo mandan todo a hacer, o no lo hacen ellas solo, o su trabajo no es tan bueno, pero creo que el trabajo que más me ha gustado, y también el maquillaje que se hace con Rosa, es genial. Entonces yo creo que sería ella. Pero no digo que me llevo con muchísimas cosplayers mexicanas que creo que son divinas personas, son bellísimas, que tienen muy buen trabajo. Entonces, en verdad, no me gustaría decir prefiero a esta que a otra, porque ellas sí las conozco personalmente, no como a las cosplayers americanas o europeas, que las conozco de hola y adiós cuando vienen a la mole. Y aquí dice Miguel Ángel, ¿nos pueden platicar sobre Vulcan Summers? Para empezar, no se llama Vulcan Summers. Vulcan es un nombre de superhéroe o supervillano, como lo quieran ver. Y en su nombre en los cómics es Gabriel Summers. Y pues básicamente Gabriel Summers es uno de los miembros, es un hijo ilegítimo de Christopher Summers, el papá de los Summers, si estoy en lo correcto. Él tiene poderes, lo descubre el profesor X, lo recluta para ser un segundo equipo de hombres X. El profesor X cree que él muere cuando le pide a su equipo de hombres X que ataquen a la isla viviente llamada Krakoa, pero no está muerto, nomás está como que en un está como si me esto en un tiene un nombre, está como que en coma. Más adelante él logra regresar a la vida junto con uno de los miembros de este equipo. Y él odia al profesor X por mandarlo a su muerte. Se enfrenta contra los hombres X. Y después lo logran vencer. El niño queda loco. Termina en el espacio. Y toma control de los Shi'ar. Vamos a ver. ¿Dice qué? ¿Dice? Perdón. Me está escribiendo Azrael. Entonces termina siendo el líder de del reino Shi'ar. Él es el instigador de la Guerra de los Reyes o The War of Kings. Y lo último que supe, yo creo que el personaje muere. No, pero bueno, hay una explosión y parece que él muere, pero hasta el día de hoy no sabemos si él está muerto o si está vivo o qué onda con él. Y vamos a ver, Martín Emilio Islas pregunta, yo hoy te dejo algunas preguntas para el programa de hoy. ¿Recomiendas Give Me Liberty de Frank Miller? No. El problema de Give Me Liberty es que es un cómic bastante político y si no estás como que al tanto de lo que estaba ocurriendo a nivel político en los años 80 o finales de los 80, principios de los 90, con los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, es un cómic que simple y sencillamente no vas a entender, no vas a disfrutar al 100% porque está tocando temas de los cuales tú no estás muy familiarizado con ellos. Si sabes mucho de política y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y el resto del mundo a nivel político durante la Guerra Fría, adelante, pero si no, mejor no lo leas. ¿Y podrías hablar algo sobre los Runaways? Pues mira, ya he hablado varias veces de los Runaways, entonces trataré de ser breve. Simple y sencillamente, lo que ocurre con los Runaways son hijos de criminales que viven en Los Ángeles. Los seis niños descubren que sus papás son malos y que van a sacrificar a seis personas para satisfacer a unos viejos dioses, para que esos viejos dioses les den poderes totales, pero descubren que son 12 en total, que son seis parejas más los hijos, entonces son 12 villanos, más los hijos eran 6 por 12, son 18 personas en total, y de todos estos, varios van a tener que morir y solo 6 podrán estar vivos y recibir vida eterna y poderes en exceso. Entonces, obviamente, los niños no quieren que sus papás maten a otras personas, incluyendo a sus amigos o a los hijos de esos amigos. Entonces los hijos se rebelan contra sus padres porque sus padres son increíblemente villanos. Y básicamente de eso se trata la historia. A mí personalmente me encanta. A ver, vamos a ver. Quique Reyes Esqueda escribe algo gigantesco. Dios mío. Señor Joey, muy buena tarde. Gracias por el programa. Siempre un buen contenido. Gracias por las aclaraciones de la semana pasada. Baldassúe es el nuevo dibujante de Marvel. Él trabajó en Las Chambeadoras. Okay. Y según recuerdo, fue a la cabina, no recuerdo. Y si en la película dan más relevancia a Nebula, interpretada por la hermosísima Karen Gillan, The Best Companion Ever. No he visto Guardians of the Galaxy, estás loco. Ah, mira, si no has visto, mejor, si no has visto, entonces no estás escuchando el programa, mejor hablamos después. Víctor Gutiérrez dice: Hola Jovi, ¿ya viste la película de Teen Titans, The Judas Contract? No, ya la descargué, pero aún no la he visto. Dices así, ¿qué te pareció? En verdad no sé, no me des spoilers, pero la veré tarde o temprano. ¿Crees que DC Comics, al hacer tantas series conectadas entre sí, no podrían disminuir la calidad de las mismas? Yo siento que mientras la gente esté comprando, ellos van a producir la mayor cantidad de cómics posible. Si ustedes quieren que ellos dejen de producir tantos cómics, dejen de comprar tantas series. Porque ahorita existen cuatro series, pero también saldrá Black Lightning y la de los Titans. Gracias de antemano y que la fuerza te acompañe. ¿Qué te pareció el trailer de Defenders? El trailer de Defenders me encantó. Hay una escena en particular donde todos están peleando en un pasillo y ves como cada uno de ellos está usando su especialidad particular para detener a los villanos y me encantó. Espero que esta serie le dé mucho más juego a la relación entre Iron Fist y Luke Cage, que creo que es genial, al menos es lo que se vio en los trailers. Me encanta que aparezca Matt Murdock, que es el mejor actor de todos y cada uno de ellos. Entonces va a ser muy, muy padre verlos todos unidos. Y hasta las escenitas que vi con Jessica Jones, que es la serie que menos me ha gustado y la actriz que menos me ha gustado, creo que va a ser muy, muy, muy padre verlos a todos juntos. Muero de ganas de verla y a diferencia de muchos de ustedes, yo sí aprecié a Iron Fist. Entonces, ¿qué les puedo decir? Edgar David Fernández dice: Hola, Jovi, tengo dos preguntas. ¿Qué opinas de las adaptaciones que DC hace animadas? Hay muy buenas, hay muy malas, entonces todo depende, ¿no? Por decir la de Flashpoint, New Frontier y, ¿cómo se llama? Red Hood, me encantan. Y hay otras que en verdad me dan increíble flojera, como la de JLA versus Teen Titans y la de Son of Batman. Concretamente, en el sentido de que están mezclando las continuidades, ejemplo, empezaron adaptando historias medio Nuevo 52 y medio pre-Flashpoint, ahora los Teen Titans están adaptando historias de personajes de pre-Crisis. Entonces, en verdad no importa qué historias adapten mientras las adapten bien, y algunas son buenas y otras son malas. Hace unos días, Dwayne Johnson de Rock dijo que le gustaría que Patty Jenkins dirigiera la película de Captain Marvel. ¿Qué te parece? Saludos, compañero. Mando un Shazam, un fuerte Shazam para ti, mi querido Edgar. Y Patty Jenkins, déjame ver qué ha dirigido ella antes, porque pues, obviamente no solo importa. Vamos a ver, que sea mujer o no, me gustaría saber qué es lo que ha dirigido. Ah, pues dirigió Monster y Wonder Woman. Monster me encantó, creo que es una excelente película. Y todo lo que hemos visto de Wonder Woman hasta ahorita se ve bastante bien, entonces creo que sería una buena idea de que ella se encargue de dirigir. La película de Captain Marvel, si es que algún día la hacen, porque en verdad cada vez lo veo más difícil. Si no pueden ni sacar una buena película de Justice League, no creo que puedan sacar una buena película de Captain Marvel. Eteran Proyectos dice: ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Joey, gracias por otro gran programa. ¿Qué opinan del cambio que le dieron a Captain América de pasarlo al bando de Hydra? ¿Creen que esté fundamentado? ¿Que esté fundamentado con validez? No, no está fundamentado ni tiene validez. Si tú recordarás, el Red Skull le pide un cubo cósmico que le cambie todo el origen al Capitán América para volverlo malo. Entonces, básicamente es un Deus ex machina. No es algo que el Capitán América decide hacer por sí solo, sino una creación cósmica cambia todo el pasado a su alrededor para que él se vea forzado a ser villano. Entonces, no tiene nada que ver con fundamentos o con validez. Tiene que ver con que una cosa externa afecta al personaje, entonces de esa manera funciona perfectamente bien. Saludos de parte fiel de tu radioescucha Metalman. Y dice: Por último, ¿qué saben de la próxima película de He-Man? ¿Y les agrada este personaje? Me encanta He-Man, no la caricatura, pero el concepto del personaje en general. No sé absolutamente nada de la película. Gracias, seguimos al pendiente del siguiente programa. Muchísimas gracias, mi querido Metalman. Nos estamos viendo. Déjame borrar tu pregunta para que no me confunda y la vuelva a leer. Ulises Mendoza dice: Hola, Jovi, ya dejé de leer Marvel y DC ahora voy por lo independiente, como debe de ser. Jupiter's Legacy va primero o va Jupiter Circle. Primero tienes que leer Jupiter's Legacy, volumen 1, Jupiter Circle volumen 1 y 2 y después Jupiter Circle volumen 3. Esa es la manera de leerlos, mi querido Ulises. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa. Damas y caballeros, pues como les digo, aquí está el enorme, enorme correo de nuestro buen amigo Quique Reyes. Me voy a brincar todo y nomás voy a leer sus preguntas. Dice, ¿crees que haya espacio para Goddess y Magnus y Magus? Perdón, Goddess y Magus. En el universo cinematográfico de Marvel, en verdad no sé. Han hecho muy buenas adaptaciones. No sé si Magus y Goddess se podrían adaptar también. Para las personas que no sepan, son el lado bueno y malo de Adam Warlock. Ni han presentado a Adam Warlock, entonces en verdad no sé si hay espacio para su lado bueno o malo. Entonces tendremos que ver. Tenemos que ver. Contratierra, no me gustaría que la presenten. Estaría mejor que hagan una dimensión alterna a una Contratierra. Y. ¿Por qué es tan complicado el sector espacial de Marvel? Pues porque hay muchas historias que contar, hay muchas personas contando las historias y lo que termina pasando es que escritor A no le dice a escritor B qué es lo que va a hacer y por ende todo se complica. Vamos a ver, me pierdo al llegar al lado azul de la luna. Yo en verdad sí lo puedo mantener todo como que más o menos claro, pero todo a mí se me empieza a confundir después de Annihilation. Las historias de Colleen Wing y Misty Knight en cómic, ¿hay buenas? No, en verdad no hay buenas historias con ellas dos. Ellas siempre funcionan mejor como personajes de apoyo y no como personajes protagonistas. Y dice que hay una historia de Colleen Wing tipo pulp que es recomendable. No, no lo es. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar escuchando este programa llamado Comicpanía. Nos vemos la próxima semana. El programa duró 1 hora 8 minutos, así que no se pueden quejar. Sí, les di todas las horas que se merecían. Nos estamos viendo próximamente. Espero que les haya gustado el programa. Manden sus preguntas lo más pronto que puedan para que yo las pueda contestar la próxima semana, ya que no voy a dedicarle nada a una película. Excepto que creo que el lunes me toca ver la película de Alien Covenant. Entonces, obviamente, les daré mi reseña sin spoilers y después la reseña con spoilers. Que sigan muy bien y recuerden, mañana es la celebración de Star Wars, así que may the Force be with you always.